buenas tardes a todos quienes nos escuchan. El día de hoy vamos a hablar sobre el efecto remineralizante de un agente a base de flúor y grafeno sobre los bloques de dentina desmineralizada con un modelo de biopelícula de Streptococcus mutans. El día de hoy nos encontramos reunidos a la alumna Aileen Berenice González Castillo, Divan y Gabriel García y su servidor Clever Iván Ramírez Rodríguez. Bueno, la caries dental constituye una de las enfermedades más prevalentes a nivel mundial. Es por eso que se han realizado múltiples estudios en la búsqueda de compartir esta enfermedad a través de la prevención de nuevos agentes cariostáticos. El utilizar modelos microbiológicos para generar una lesión de caries in vitro ha sido de gran ayuda en el proceso de entender cómo se forma la lesión de caries y de cómo combatirla, ya que nos entrega un ambiente óptimo para llevar a cabo nuestras pruebas de nuevos compuestos cariostáticos. Uno de los objetivos de esta investigación es establecer diferencias en la dureza superficial de los bloques de dentina, desmineralizados en un modelo de caries microbiológico, monoespecie de Streptococcus mutans, y después de haberlos sometido a un protocolo de remineralización con un agente a base de flúor y grafeno. Para esta investigación se llevó a cabo un modelo desmineralizador de biopelícula, monoespecie de Streptococcus mutans, ATCC-25125, con exposición de sacarosa al 10%, 4 veces al día por 5 minutos durante 5 días para la simulación de un ambiente cariogénico, generando una zona de desmineralización, la que fue expulsada a un agente remineralizador experimental a base de flúor y grafeno. Se obtuvieron 24 bloques de dentina de terceros molares naturales y fueron evaluados por pruebas de dureza Vickers antes de la exposición al modelo. Después de la desmineralización y una vez aplicados los agentes remineralizadores, fluoremin, fluoro diamino de plata y flúor silano, la caries dental constituye a una de las enfermedades más prevalentes de la población, como dijimos antes, entre un 50 y 60% en niños y casi un 100% en los adultos, por lo que representa un importante desafío para la salud pública. La realidad en Chile no es diferente. Los últimos estudios sobre la prevalencia en caries realizados por el Ministerio de la Salud muestran los siguientes índices en la población infantil: entre los niños o niñas de 6 y 12 años, un 70.3% y 62.5% respectivamente, y en adultos de casi un 100%. Por lo tanto, es necesaria la búsqueda de nuevos métodos preventivos que ayuden a combatir la enfermedad. La caries dental se define como una destrucción del tejido dental duro susceptible localizada a causa de los subproductos ácidos que provienen de la fermentación bacteriana de los hidratos de carbono presentes en los alimentos. Una de las caries es la lesión de caries no cavitada. La lesión de caries no cavitada es una lesión cuya superficie parece intacta macroscópicamente, es decir, no se observa evidencia visual de la cavidad. Esta lesión aún puede ser revertida y/o detenida por medios químicos, mediante la remineralización o el equilibrio entre los procesos de remineralización y desmineralización. La biopelícula se define como un consorcio microbiano organizado inmerso en una matriz de expolisacáridos de origen mixto, adherido a una superficie dura, viva o inerte. Para la formación de la biopelícula se dan tres pasos fundamentales. El primer paso es la formación de la película adquirida, la que corresponde a una delgada membrana biológica que se deposita en la superficie de los componentes dentales como resultado de la absorción de proteínas y glucoproteínas contenidas en la saliva y el líquido crevicular. La membrana proteica desempeña importantes funciones protectoras, como regular el contacto de la superficie dental con ácidos de los alimentos y los resultantes del metabolismo de las bacterias presentes. También otorga sitios para la adhesión de microorganismos, permitiendo la unión inicial en los eventos de formación de la biopelícula. Esto a través de varias interacciones específicas de célula a superficie en las bacterias presentes. En las primeras uniones encontramos principalmente Streptococcus sanguinis y Actinomyces viscosus, que serán colonizadores primarios. Yo soy Divan y Gabriel García y les voy a hablar sobre el Streptococcus mutus. El Streptococcus mutus es una especie bacteriana Coccacea gram positivo del género Streptococcus. Frecuentemente se encuentra asociado en parejas o cadenas largas o cortas, dependiendo de la posibilidad de nutrientes en el medio que se encuentren. Se puede encontrar en cavidad oral, faringe e intestino. Son anaeróbicos facultativos, por lo que su crecimiento se ve favorecido por una concentración de CO2 entre 5 a 10%. En este Streptococcus se presenta la capacidad de adhesión a superficies dentales y otras bacterias, la capacidad de generar reservas de glicógeno y habilidad de sintetizar polisacáridos extracelulares en presencia de sacarosa, fructosa y glucosa. Sin embargo, la producción de metabólicos ácidos hace que sea una de las principales bacterias que se encuentran asociadas a la etiología de enfermedad de caries dental. Dentina de composición e histología. La dentina madura se compone en un 70% de minerales, 20% de matriz orgánica y 10% de agua de peso. En su microestructura se observa la presencia de túbulos dentarios que se extienden desde la unión amelodentinaria hasta la cámara pulpar. Estos se encuentran rodeados de dentina peritubular, la que presenta un mayor contenido mineral y un matiz orgánica donde predomina el colágeno tipo. Y la hidroxipatía. La hidroxipatía es una sal formada por átomos de calcio, fósforo y hidrógeno. Es el componente inorgánico principalmente de los huesos, dentina y esmalte dental. Este pertenece a la familia de apatías y presenta una estructura hexagonal. Tales apatíticos están construidos por la agregación de unidades básicas de asociación iónica y correspondiente a las celdillas unitarias, las cuales poseen una configuración química, cristalográfica, hexagonal. Remineralizadores y cariostáticos. Los remineralizadores son agentes que apuntan a reforzar el estado de hospedero, aumentando su resistencia a los componentes ácidos producidos por la placa bacteriana. Dentro de estos encontramos los agentes remineralizantes como el fosfopéptido, caseína, fosfato de calcio amorfo, fosfolipato de calcio y sodio, y betafosfato, tricalcio. Y por otro lado, los agentes cariostáticos son los que cumplen la función de inhibir y detener el avance de la enfermedad de caries a través de la estimulación de la remineralización de los tejidos duros del diente, los cuales corresponden a los agentes a base de flúor. Dentro de los agentes a base de flúor encontramos barnices y geles de flúor como flúor salino con 0.1% con 7000 ppm, flúor de sodio al 5% con 22.600 ppm de flúor. Su mecanismo de acción es atribuido a la reactividad de los fluoruros presentes en el agente de la dentina y el esmalte, formando enlaces flúor de calcio, los que actúan sobre las zonas desmineralizadas dependiendo de las concentraciones del medio. Flúor. El flúor es uno de los elementos químicos con una alta electronegatividad relativa, por lo que esto es difícil encontrarlo de forma libre. La forma común de encontrarlo es como ion flúor en forma de sal, flúor de calcio y fluoropatía. El flúor de calcio es el más utilizado para la obtención de sales solubles para el uso odontológico, donde se obtiene flúor de sodio. Fluoruros. Dentro de los mecanismos de acción de los fluoruros encontramos la reducción de los ácidos producidos por los microorganismos, la inhibición de enzimas estructurales e intraestructurales y reemplazo de los iones hidroxilos en la hidroxipatía con iones flúor, transformando así hidroxipatía en fluoropatía, donde una mayor resistencia química, así el pH necesario para generar un equilibrio químico e inestabilidad de la molécula debe ser menor a 4.5. Hola, mi nombre es Berenice y voy a hablar sobre el fluoruro de inamio de plata. Corresponde a un agente cariostático a base de flúor y plata, el cual tiene una acción antibacteriana y además estimula la remineralización de los tejidos duros del diente. El mecanismo de acción antibacteriano corresponde a la interacción de la plata con los grupos sulfhídridos de las proteínas y el ADN, alterando los enlaces de hidrógeno, inhibiendo así los procesos de respiración, síntesis de pared y división celular bacteriana. La medición de microdureza. La prueba de dureza mide la resistencia a la penetración de la superficie de un material por un objeto duro. La dureza, dependiendo del contexto, representa la resistencia a los rayones o a la indentación y a una medida cualitativa de la resistencia material. Depende del grado de cohesión entre las moléculas que componen el material. El grafeno se forma a partir del carbono. Son monocapas de átomos de carbono unidos en dos dimensiones y celdas hexagonales. Es renovable, fácil de obtener y más barato que los metales y óxidos metálicos. La acción antibacteriana del grafeno envuelve tanto efectos físicos como químicos. El daño físico es inducido por el contacto directo de los bordes afilados de las láminas moléculas de grafeno con las membranas de las bacterias y la extracción destructiva de moléculas lipídicas. Por otro lado, el daño químico es principalmente causado por estrés oxidativo creado por especies reactivas de oxígeno o la transferencia de cargas. Se ha visto que nanopartículas de grafeno, al estar en contacto con bacterias orales como S. mutans, Forfinoma gingivalis y Fisobacterium nucleatum, presenta un activado bactericida. Modelos bacterianos para el estudio de caries. Por razones éticas y por ventaja de tener un mejor control de las variables experimentales, ha sido necesario implementar diferentes modelos in vitro para simular lesiones de caries, probar diferentes materiales y técnicas restauradoras. Sherman y Ray Coles, en 2005, en un estudio de la formación de lesiones de caries, realizaron un modelo bacteriano monoespecie de S. mutans ATCC25175 sobre premolares con una continua exposición al sacarosa al 10%, donde obtuvieron resultados positivos con respecto a la formación de un biofilm y logrando lesiones similares a las de la caries. En 2010, Caguana, Vázquez y Curi implementaron un modelo muy similar con resultados positivos que permitieron evaluar el efecto de sustancias antimicrobianas sobre la formación de biopelículas y desmineralización del esmalte. Ambos trabajos lograron comprobar y validar que con un modelo monoespecie de S. mutans es posible generar una biopelícula in vitro, generar lesiones de caries sobre superficies dentales y que se puede utilizar para probar el efecto de diferentes agentes antimicrobianos sobre el crecimiento de biopelículas. Declaración del problema. La pérdida de minerales por parte de los dientes representa un problema principal en el desarrollo de patologías bucales, lo cual está relacionado con el deterioro estructural de los dientes por microorganismos. Estas patologías resaltan por su alta tasa de incidencia, la caries dental y la sensibilidad alterada en el tratamiento y la prevención de estas patologías. Se utilizan técnicas de inhibición de desmineralización del tejido dentario, de control de los microorganismos y de remineralización de los tejidos afectados. Así como productos con estas características terapéuticas representan una necesidad clínica en la práctica de la odontología para resolver estos problemas de salud. El desarrollo de BlueRemin, realizado por un equipo multidisciplinario de la Universidad de Chile, basado en fluoruros de grafeno, se plantea en un nuevo producto con características de inhibición de la desmineralización, eliminación de bacterias y capacidad remineralizante. Para lograr el desarrollo de BlueRemin, con el fin de ser utilizado en la práctica clínica y profesional, aún es necesario diferentes actividades que logren cumplir objetivos técnicos y clínicos. BlueRemin se ha propuesto la siguiente pregunta que responderemos en el siguiente podcast. BlueRemin tiene una acción remineralizante in vitro sobre zonas desmineralizadas de dentina obtenidas en un modelo microbiológico experimental de caries. El archivo fue editado en Audacity y subido a la plataforma de Internet Archive.